comienza el año con la perspectiva correcta. Una vez Charlie Brown, conocen a Charlie Brown, ¿verdad? Charlie Brown estaba jugando al arco y la flecha. Entonces Charlie Brown agarraba la flecha y la aventaba. Y donde caía la flecha, iba con un bote de pintura y pintaba alrededor el blanco. Y así jugaba, cada vez que tiraba una flecha por un lugar, iba y pintaba el blanco. Siempre le atinaba al centro. Entonces llega Lucy y ve a Charlie haciendo eso y le dice, oye, eso no es justo, así no se juega. Y le dice, bueno, al menos así me aseguro que siempre doy en la meta. Siempre le atino al blanco. A veces ese cuadro nos da risa porque en realidad a veces representa lo que hacemos nosotros. Cuando termina un año, uno normalmente revisa los propósitos y las metas que se hizo el año pasado. Y es probable que tú te veas tentado a hacerle como le hizo Charlie Brown. Es decir, que tú vives la vida de tal manera que realmente no tienes metas y objetivos. Y lo único que haces al fin de año es voltear y buscar entre las cosas que de chiripazo salieron bien o que Dios en su sabiduría, en su gracia, obró para tu bien. Y luego decir, no, pues uno de mis metas este año fue que yo logré esto. Cuando en realidad fue un chiripazo, digamos, fue la gracia de Dios que lo hizo por ti. Porque vivimos nuestra vida así como al azar. A ver qué resulta sin hacernos metas. Ahora, hay otros que son de ese reducido grupo selecto de personas que sí se hacen metas al principio del año. Se hacen sus metas y sus objetivos y muchos de ellos los logran. Y con esto, entre paréntesis, quiero decirte que tú deberías de llegar a ser de este tipo de personas, de los que se saben hacer metas y objetivos, para que aunque no los alcances todos, cuando menos sepas en qué dirección caminar, y si alcanzas algunos es mucho mejor que nomás vivir la vida al atínale, a ver qué resulta, ¿no? Sino que sabes vivir tu vida de forma orientada hacia un objetivo claro. Bueno, hay algunos que sí se hacen metas y objetivos, pero las metas y objetivos que se hacen tienen que ver siempre con lo que ellos quieren para su vida, sus propios ideales, objetivos, propósitos personales. Y muchas veces nosotros podemos caer en uno de estos dos grupos. De los que no se hacen metas y objetivos, nomás esperan que algo bueno suceda. Y ya cuando sale algo bueno decimos, ¡ay, miren lo que logré! Cuando en realidad no fuimos muy organizados. O tal vez tú no seas de esos, pero seas de los otros. Que sí se hacen metas y objetivos. Pero hoy quiero yo a invitarles a ustedes a pasar a un tercer nivel en esta dinámica. No solo ser gente que vive a la deriva, como una lancha que se suelta la correa y el viento la arrastra para donde quiera. Y no solo ser un barco con un timón que sabe hacia dónde se dirige, sino que yo quiero que ustedes pasen a un tercer nivel más alto este año. Y por eso escogí este tema el día de hoy. Porque yo quiero que ustedes aspiren a ser personas que no solamente se fijan objetivos y metas y los alcanzan, sino que le pregunten a Dios cuáles son los objetivos que Él quiere que ustedes se hagan para su vida y entonces que empiecen a perseguir los objetivos de Dios. Eso sí sería lo mejor. Eso sería subirte al barco correcto, con el timón correcto, la vela orientada, pero por un nuevo capitán, que ese capitán sea Jesucristo. Y que Él sea el que diga, no, tu barco no debe ir para allá, debe ir para acá. Porque ese es el destino al que yo te creé. Yo te formé y te hice para que tú llegues a este destino. Y si tú persigues tu propio destino, vas a llegar a un puerto que no fue para ti. Pero si dejas que yo conduzca este barco, tú vas a descubrir que vas a encontrar la paz en tu vida y vas a encontrar la satisfacción y el propósito por el cual yo te hice. Por eso, hoy lo llamé, comience el año con la perspectiva correcta. Mi meta al final de este estudio es lograr hoy que tú salgas de aquí convencido de que Dios quiere que vivas para su gloria y no para la tuya. Yo quiero ayudarlos a descubrir o a recordar, según sea el caso, que la forma más práctica de vivir para la gloria de Dios es siendo un seguidor activo de Jesús, no un seguidor pasivo. Un seguidor activo de Jesús es una persona que crece y que vive reclutando a otros también para que sigan a Jesús. Eso es lo que le da gloria a Dios. Y yo quiero llevarte a través de la Escritura a ese destino. Comencemos desde el principio. Lo más importante, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Lo más importante en este mundo es la gloria de Dios. a la luz de la eternidad, lo más importante es la gloria de Dios. Lo voy a volver a decir. A la luz de la perspectiva eterna, lo más importante es la gloria de Dios. Si tú lees toda la Biblia, de principio al fin, te vas a dar cuenta que la Biblia termina con cientos de miles de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, glorificando a Dios en los cielos. Esa es la meta final. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y todo lo que existe fue creado para la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19. Todo fue hecho para la gloria de Dios. Imagínate un embudo de 2 millas de la parte ancha del embudo. 2 millas. ¿Has visto algo así? No, difícil de imaginarse. Pero imagínate un embudo que tiene 2 millas de diámetro en la parte ancha, ¿ok? Y del lado opuesto, del lado delgado del embudo, solamente tienes 0.5 centímetros. Apenas cabe una gota de agua. La parte ancha del embudo representa la eternidad. La eternidad, por así decirlo. Y en realidad es más ancha, pero yo nomás quise hacer una referencia. Probablemente imaginable. Y del otro lado de la puntita, en lugar de tener la eternidad, tenemos la historia de la raza humana. Desde Adán y Eva hasta el fin de la historia. Este pequeño punto se llama la historia del ser humano. Comparado con toda la eternidad, es muy, muy, pero muy pequeño. ¿Ok? Si quisiera usar otra comparación, diría que la parte ancha del embudo, 2 millas de diámetro del embudo, es un cabello de la cabeza de Dios. Y del otro lado, del lado angosto, son todos los seres humanos de todos los tiempos y de todos los lugares juntos, hechos juntos. La pregunta es, cuando tienes esta imagen en la cabeza, ¿quién es el importante? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Cuando lo ves así dices, bueno, pues, qué comparación, ¿no? Pero a veces vivimos la vida mirando para abajo todo el tiempo. Cuando nuestra vida es mirando solamente hacia abajo, nos miramos a nosotros mismos y creemos que el centro de todo, y todo existe ¿para quién? Para nosotros mismos. Porque le hemos dado la espalda a Dios, no volteamos hacia arriba. Pero cuando volteamos y vemos una sombra, ni siquiera alcanzamos a ver todo el esplendor de su grandeza. O sea, decimos, wow, hay algo más grande que yo, ¿no? En este mundo. Y ese se llama Dios. Cuando pones la vista en la perspectiva correcta, te das cuenta que nosotros fuimos creados para Él. Y no Él está creado para darnos gusto a nosotros. La naturaleza humana es tan engañosa que nos hace creer que se trata de mí. Pero se trata de Él. Se trata de Dios. Todo lo que existe es acerca de Dios. Él es el centro de las cosas. El personaje importante, el artista del cuadro, es Él. Nosotros somos un punto en el cuadro de miles de colores. Dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne, todo ser humano, es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Sabes cómo es la gloria de los hombres? Nosotros queremos vivir para nuestra gloria, pero la Escritura dice que la gloria de los hombres es como la flor de la hierba. Un día está muy bonita y cuando piensas, ya pasó. Yo veo a mis niños, tengo 38 años, mi hijo tiene 8 años, nuestro hijo menor tiene 8 años, y yo me puedo acordar cuando yo tenía 8 años, y yo me acuerdo cuando mi papá tenía probablemente cerca de mi edad. Yo veo a mi hijo y me acuerdo cuando yo era niño y siento como si hubiera sido un abrir y cerrar de ojos. Y dije, voy a abrir y cerrar de ojos otra vez y ya voy a estar cerca de la muerte si Dios me deja llegar hasta allá. La vida es como la hierba. Un día está, la hierba se seca y su flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es eterno, tu vida es fugaz, como la neblina. La ves en la mañana y sale el sol con su calor, la disipa. Así es la vida del hombre. Pero compara eso con Dios. Mira, Isaías 43:7. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para la gloria de quién? ¿Se dan cuenta? No fuimos creados para lograr nuestras metas personales. Fuimos creados para la gloria de Dios. Él nos formó y nos hizo para eso. Efesios 1, 5 y 6 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 14, 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, ¿por qué Dios hace todas las cosas? Mire, ¿y por qué nos hizo herederos? Dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si tú esperas en Cristo, entonces tú fuiste creado para vivir para la gloria de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía o las arras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. Vivir para nuestra gloria es tener una visión muy corta. Nuestra gloria acaba pronto. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria es eterna. Su gloria permanece para siempre. ¿Qué es la gloria de Dios? La frase la gloria de Dios en la Biblia puede representar tres cosas. Literalmente puede significar su brillo. Cuando dicen, ¡ay, vi la gloria de Dios! Su esplendor, su brillo, su radiante majestad. Físicamente, la gloria a veces se refiere a ese resplandor visible, a su belleza, a su poder. Pero a veces se refiere al reconocimiento. Cuando dice que a veces la gloria de Dios se refiere al reconocimiento que Él da a Dios. Yo prefiero la gloria de Dios que la gloria de los hombres, dice alguien. Lo que está diciendo es yo prefiero el reconocimiento, la alabanza, el elogio de Dios que el elogio de los hombres. Es decir, la gloria de Dios puede significar el reconocimiento que Él le da a alguien. Pero sobre todo, en tercer lugar, la gloria de Dios en la Escritura se refiere al reconocimiento que Dios se merece, no el que Dios da, sino el que Dios recibe. La alabanza que se le da a Dios, el engrandecimiento de su nombre, de su majestad, de su esplendor, de su propósito, su renombre o la alabanza que le damos a Él. En ese sentido voy a usar la gloria de Dios el resto de este mensaje. Cuando yo diga la gloria de Dios, nos referimos al reconocimiento de su grandeza. Vivimos para contribuir al engrandecimiento de su nombre, a que su nombre sea más famoso, más grande, más respetado. Esa es la gloria de Dios. A eso me refiero. Ahora, ¿saben? Aunque Dios nos creó para su gloria, para que vivamos para su gloria, el hombre cambió el vivir para la gloria de Dios para darle la gloria a las criaturas en lugar de al Creador. Miren cómo lo dice Pablo el apóstol en Romanos. Lo invisible de él, hablando de Dios, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienes excusa, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, todos, de alguna manera, a través de nuestra conciencia y de la historia de nuestros antepasados, habiendo conocido a Dios, ¿qué hizo el ser humano? No le glorificaron como a Dios. No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. ¿Y cambiaron qué? La gloria de Dios. Abandonó el hombre la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre cambia la gloria de Dios por la gloria de la creación de Dios. Esa es la tendencia del hombre. Abandona la gloria de Dios. El orgullo necio del hombre le hace rechazar la gloria de Dios. Por nuestros pecados, ya quedamos descalificados. Miren cómo dice en otro lado Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos. ¿Alguien queda incluido en ese grupo? ¿Alguien se escapa? ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron, mejor dicho, todos pecamos, ¿verdad? Y dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no calificas. Miren, como si Dios fuera un artista. En México hubo muchos muralistas. ¿Saben qué es un muralista? Es un artista. Pero la diferencia entre un pintor y un muralista es que un pintor hace un cuadro de dimensiones manejables, pero un muralista usa un mural. Un mural es un muro, toda una pared, a veces todo un edificio donde pinta sobre él, ¿verdad? Ese es un cuadro de ese tamaño. Imagínate que Dios fuera como un muralista. ¿Están conmigo hasta aquí? Él es el artista. Y todo el mural te da una imagen completa de la capacidad del artista, ¿verdad? Cada puntito de color, cada pincelada, podría representar la vida de una persona. Imagínate este cuadro. Ahí está un puntito de color, en medio de todo el mural. Y dice, ¡hey, mírenme a mí! ¡Soy el punto más chido de todo el cuadro! ¡Yo soy el color más padre! A mí me gusta que me reconozcan a mí. Cuando tú oyes eso, hasta suena absurdo, ¿no? Dices, ¡qué tonto! ¿Quién diría eso, no? Ningún punto de color podría decir semejante. Lo que importa es que es todo el cuadro, ¿verdad? De hecho, el único valor que tendrá ese punto de color está en función del cuadro completo, ¿cierto? Y al ver tú el cuadro completo, cuando tú llegas y ves esas obras de arte, nunca has ido a un museo, y llegas y ves un cuadro de esos que hasta parece una fotografía, y dices, ¿es pintura? No. O ves esas grandes obras artísticas, ¿qué es lo primero que te preguntas tú? Una de las preguntas más comunes que saltan a tu mente, ¿cuál sería? ¿Quién lo hizo? Eso, de eso se trata. Cuando tú ves todo a la luz de la perspectiva eterna, la pregunta que viene a tu corazón es, ¿quién hizo esto? ¿Quién supo poner ese? Mira, yo jamás hubiera puesto este color aquí, esa sombra acá, ese... ¿Quién hizo? Mira, qué artista tan increíblemente sabio, cómo puso todo en su lugar, qué obra tan gloriosa. Ese es Dios. Pero nosotros quisimos vivir para nuestra gloria. Y como un punto de color que se revela a la pintura, lo único que logra es convertirse en una mancha. Entonces, el hombre pecó y lo único que hizo fue de pasar de ser una persona que contribuía a la gloria de Dios, ahora es una mancha en el cuadro. Es un cuadro manchado y lo quiere arreglar el hombre y más se hace grande la mancha. ¿Has visto esos errores? Esa es tu vida. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. La versión en inglés más popular, la del rey Jaime, la King James, dice, el hombre se quedó corto de la gloria de Dios. Ya no llega, ya no puede. La meta de Dios era vivir para su gloria. Esa era la meta. Pero los hombres pecamos y ahora estamos destituidos de su gloria. En Romanos 6:23 nos dice que no solo ya no calificamos para la gloria de Dios, sino que ahora enfrentamos las consecuencias también de no vivir para la gloria de Dios. Y las consecuencias, dice, porque la paga del pecado es muerte. Malaquías 2:2, si no escucháis y si no decidís de corazón, ¿qué? Dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones. Aunque tú te bendigas, yo no te bendigo. Porque no vives para mi gloria. Fíjense por qué a veces, aunque somos creyentes, según eso seguimos a Dios y a Jesús, pero no queremos vivir para su gloria y no hay bendición. La bendición está el que vive para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Y no para sus fines egoístas. Enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y ya las he maldecido, dice. Porque no os habéis decidido de corazón. Para nosotros ahora somos para Dios como una mancha en la pintura. Pero como Él es artista y puede arreglar lo imposible, entonces alguien vino y arregló esa mancha. Y su nombre es Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con restaurarnos dentro del propósito de Dios, tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es la persona que arregla la mancha. La Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, y confiamos en la muerte de Cristo y en su resurrección como pago por nuestro orgullo y nuestro pecado, entonces Dios nos declara justos. Tenemos paz con Dios y nos devuelve la esperanza de vivir para su gloria. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. Justificados, o sea, declarados justos. Pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. Haber pecado nos descalificó de la gloria de Dios, pero al haber encontrado a Cristo por medio de la fe, no solo nos declara justos y nos reconcilia y nos pone en paz con Dios, sino que ahora nos da la esperanza de volver a encajar en la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? El propósito de la muerte de Cristo fue reinsertarnos en el plan de Dios para vivir para su gloria y para esperar ser parte de su gloria futura. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él restaura el propósito por el que fuimos creados. Nos regresa al propósito original. Romanos 9:23. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Los vasos de misericordia a los que se refiere aquí son los creyentes, los cristianos. Dice, tú eres como un vaso. Lo importante del vaso no es el vaso, ¿qué es? Lo que trae adentro el vaso. Los creyentes son el vaso, y adentro, ¿quién está? Cristo. Cuando alguien se convierte, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, Él envía su Espíritu Santo, y Cristo prometió vivir en ellos por medio de su Espíritu. Lo que importa no es el vaso de misericordia. Se les llama vaso de misericordia porque en realidad eran vasos feos que debió haber sido tirados, pero Dios tuvo misericordia. El artista de la obra, en lugar de agarrar un vaso de cristal cortado, agarra un vaso de plástico de la tienda de a dólar, los tiran 5 por dólar, ¿verdad? Un vaso desechable si tú quieres, pero no importa, porque lo agarró el artista, ¿verdad? El maestro. Eso es lo que hace diferente. Lo que trae el vaso, no el vaso en sí mismo. Por eso dice que Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. ¿En qué luce más el oro? ¿En un vaso de oro o en un vaso de barro? ¿Verdad? Pon oro en un vaso de oro, pues los dos son oro. Pero pon oro en un vaso de barro, allí luce más, porque se nota el contraste, ¿verdad? Cristo es el oro, tú eres el barro. Tu vida tiene sentido cuando vives para la gloria de Dios. Debemos aprender a vivir para la gloria de Dios. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Por qué Jesucristo quería recoger gente tan perdida como nosotros? Para que Dios fuera glorificado, para que encontraras tu lugar en la gloria de Dios. Jesucristo juega el papel más decisivo para que podamos volver a vivir para la gloria de Dios. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. No se puede realmente dar gloria a Dios si sacamos a Jesús de la jugada. No se puede. Algunos dirán, no menciones a Jesús. Dios nomás, no. La Biblia dice que si somos llenos de frutos de justicia, ¿son por medio de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Y más adelante dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quieres honrar a Dios? Honra a Jesucristo. Saca a Jesucristo y no puedes glorificar a Dios debidamente. ¿Comprenden la importancia de Jesucristo en todo esto? Sin Él no hay forma en que alguien le pueda dar gloria a Dios plenamente. Ahora lo que Dios quiere, ¿saben qué es? Él quiere que vivamos haciendo todo para su gloria. Ahora ya conoces a Cristo, te restaura, te da una nueva vida. Lo que Él demanda de ti es que vivas y dejes de vivir para ti y vivas para su gloria. En eso vas a encontrar tu plenitud en la vida. Corintios, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿algo se queda fuera? Todo, dice. Comas, bebas o hagas otra cosa, lo que sea. Hacedlo todo, ¿para qué? ¿Para la gloria de quién? De Dios. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Para la gloria de Dios. Hasta las cosas más sencillas, como ir en la calle y en lugar de dar una patada y decir, yo no lo tiré. No, tú te paras y lo recoges y dices, yo recojo esto, no porque yo lo tiré, sino para la gloria de Dios lo hago. Y cada cosa, por pequeña que sea, lo haces en honor de su nombre. Eso le agrada a Dios. La gloria de Dios. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, mira, aún las promesas que Dios te ha dado, ahora que entras a esta nueva vida por medio de Jesucristo, Dios te restaura en el propósito para vivir para su gloria y te da muchas promesas. No te confundas, porque podrías pensar, mira, la Biblia está llena de promesas. Las promesas son para mí. Son para que yo sea mejor. Pero en realidad, aún las promesas de Dios, al final de todo, como dice este pasaje de 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Aún las cosas que Dios te concede, lo hace para que al final, ¿la gloria de quién sea? De Dios. Hasta las promesas que Dios te da son para que al final Él reciba más gloria. Así que cuando te va bien y consigues lo que la Biblia promete y tú oras y lo pides y se cumple, es para que Dios siga mostrando su gloria, su grandeza. No es porque tú seas muy importante, eres un hijo del rey y Dios tiene que... No, nada de eso. Es para la gloria de Él. No pierdas la perspectiva. Es para la gloria de Dios. A la luz de la eternidad, todo existe para la gloria de Dios. Ahora, quiero que acuérdense la imagen del embudo. A la luz de la eternidad, todo es para la gloria de Dios. Pero la historia del hombre no es la eternidad. Tiene principio y tiene fin. A la luz de la eternidad, lo más importante que es la gloria de Dios. Pero a la luz de la historia, bueno, también es para la gloria de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cuál es una de las formas que a Dios más le agrada que vivan las personas de modo que Él se lleve la gloria? Porque tú podrías decir, bueno, yo le doy la gloria a Dios cuando soldo una silla porque soy soldador. Yo le doy gloria a Dios cuando arreglo un carro porque soy mecánico. Yo le doy gloria a Dios cuando cuido a los niños porque soy babysitter o soy maestra y doy mi clase. Todo eso está muy bien, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, como ya leímos. Pero hay algo, por encima de todo eso, que le da mucha gloria a Dios. ¿Qué es? En este momento que le llamamos historia, que nos toca vivir a nosotros dentro de la historia de la raza humana, hay algo que trae mucha gloria a Dios, más que solamente hacer cosas temporales de esta vida y hacerlo todo para la gloria de Dios. No me malentiendan, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, pero hay algo que le place mucho a Él y le produce mucha gloria. ¿Qué será? ¿Sabes qué es? Mira lo que dice la Biblia. Juan 15:8. Jesús dijo estas palabras. Dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú te rindes en tu vida y me sigues a mí y empiezas a producir fruto, eso es lo que le da gloria a mi Padre. Más que cualquier otra cosa, que te conviertas en un discípulo mío, dice Jesús. Eso le da gloria a mi Padre. En eso es glorificado mi Padre. Por eso Jesús dijo, quiero que se ocupen en ir y hacer discípulos, porque hacer discípulos le da mucha gloria a Dios. Y tú dirás, no, ¿yo cómo voy a hacer discípulos? Primero yo soy discípulo y luego ya me pongo a hacer discípulos. Exactamente. Quiero desafiarte que entiendas que nuestra vida no se trata de nosotros. Tus metas para el nuevo año no deberían de ser nada más, ahora sí voy a salir de deudas, ahora sí voy a pagar mi casa, ahora sí voy a tener un carro nuevo. Ninguna de esas metas son malas. Pero las preguntas que realmente importan son, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué metas le gustaría hacer Dios para tu barco? ¿Cuál sería el destino que Dios tendría para tu barco? ¿Quieres que te diga una de esas? Si tú fueras con Jesús y Él estuviera aquí hoy y le preguntara, Señor, ¿qué tú quieres que haga yo como una de mis metas este año? Jesús te diría, quiero que seas mi discípulo. Conviértete en un genuino seguidor de Jesucristo. Haz metas que te lleven en esa dirección, que seas un discípulo de Cristo más comprometido, más radical, más entregado, más creciente, más maduro. Y luego, prepárate y haz lo que tengas que hacer para estar capacitado para ayudarle a otros a hacer lo mismo, a ser discípulos. Como dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿cuánto fruto? ¿Cuánto? ¡Mucho fruto! Si tú tuvieras un árbol frutal, lo plantas, crece, esperas con ansia, lo riegas, lo fertilizas, lo cuidas, lo podas, esperas 1, 2, 3, 4, 5 años y finalmente llega el día en que da fruto. Un aguacatote así. ¿Te conformas? No, dices, no, algo anda mal aquí, ¿verdad? Porque un árbol normal da mucho fruto, ¿verdad? No nomás un fruto, da mucho fruto. Bueno, los que son de la planta de Jesús dan mucho fruto y son así sus discípulos. Por eso debemos preguntarnos, ¿nuestra misión en la vida es ser fructíferos de Cristo? ¿Estoy siendo fructífero? Debemos ser discípulos de Cristo, pero discípulos fructíferos. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, aventó su semilla en diferentes terrenos. Uno fue un camino duro, ni siquiera germinó, las aves la devoraron. Otra cayó entre piedras, como no tenía raíz, se secó. Otra cayó entre espinas, salió la planta, pero no dio fruto porque había espinas y la ahogaron. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto al, ¿alguien recuerda cómo dijo Jesús? Al 30, ni siquiera fue al 100%, pero aquellos que saben de matemáticas, fíjense bien. Al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Sabes qué es el 100%? 1 por 1. Si tú pones 100 y consigues 100, eso es el 100%, ¿cierto? Pero dijo el 30 por 1. Diríamos en términos estadísticos, 3000%. 60 por 1 al 100 por 1. No importa, en realidad Jesús no estaba tratando de decir una cantidad, estaba diciendo mucho fruto con perseverancia, dice Lucas 8:15. Cuando tú lo ves a la luz de esta perspectiva, tú dices, no, está difícil, no, eso está imposible para mí. Ni siquiera yo soy discípulo, que voy a andar haciendo discípulos. Pero para Dios no hay nada imposible. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Cualquiera de los 12 discípulos hubiera sido descalificado para ser un discípulo fructífero de Jesús. Pescadores apestosos, rateros, cobradores de impuestos corruptos. Cualquiera los hubiera dado tache. No, este no. Pero tú estás pensando, pero Luis, es que yo soy madre de familia. Y si tuvieras mis hijos, me entenderías. Además, yo estoy viejito. Y yo soy muy joven, además estoy en la escuela. Todos tienen su excusa para decir, yo no. Eso lo vamos a dejar para los pastores. Eso para ti. Tú que te dedicas a eso, además para eso te pagamos. Pues no, fíjense que no, porque a mí no me pagan para eso. A mí Dios me mandó a enseñarles la palabra de Dios. Tú decides si aceptas el reto y confías en que para Dios no hay nada imposible y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo o si das excusas. Pero hubo en los evangelios muchísimos ejemplos donde Jesús pasaba por la gente y lo único que hacía era esto, decía, ven y sígueme. Nunca obligó a nadie, siempre invitaba, siempre extendía la invitación. Ven y sígueme, sígueme, conviértete en mi discípulo. No te preocupes en lo que será de tus hijos, de tu madre, de tu abuelo, de tu enfermedad, lo que sea. No, Jesús sabe eso. Él solamente extiende la invitación y te dice, vive para la gloria de mi Padre, ven y sígueme. En esto es glorificado mi Padre, que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Pero antes de hacer discípulos, debes tú ser un discípulo. Ser discípulo y hacer discípulos es la misión por la que existimos en este periodo de la historia. ¿Entienden? Al final todo es para la gloria de Dios, pero en este pedacito de vida existimos para glorificar a Dios al ser discípulos y hacer discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos. Pero, ¿hacer discípulos de quién? De Cristo, no de nosotros. No te confundas, porque hay muchos por ahí que ando diciendo, Él es mi discípulo, Él es mi discípulo. Por eso estamos como estamos. Porque el discípulo se parece a su maestro. Pero si en lugar de decir, tú eres mi discípulo, yo digo, yo te puedo ayudar a ser su discípulo, mientras yo mismo trato de ser su discípulo. ¿A quién nos queremos parecer? A nuestro maestro, al Señor Jesucristo. Por eso decimos que somos cristianos. Cuando me preguntan, ¿y tú de qué eres? Cristiano. No, pero ¿de cuáles? A mí no me importa decir si soy bautista, pentecostal, carisma. No, yo, porque yo, ¿a quién quiero parecerme? A Cristo. ¿Saben que la palabra cristiano era un apodo al principio? Era un apodo que le pusieron a los primeros discípulos, porque cristiano significa como Cristo, pequeño Cristito. Todo querían parecerse a Cristo, que les pusieron el apodo. ¡Ay, los Cristitos! Ya, todo Cristo, ¿no? Quieren hablar como Cristo, quieren hacer como Cristo, hasta las palabras de Cristo quieren repetir. Ya, no mucho Cristo, ¿no? No, díganles cristianos. Así salió la palabra cristiano. Era un apodo. Pero ahora nosotros queremos ser cristianos, pero no nos queremos parecer a Cristo, ¿verdad? Queremos vivir para nuestra gloria, para nuestros fines, para nuestros intereses. Que si Dios un día te pide cuentas de todo lo que te dio, el tiempo que te dio y los recursos que te dio, para que vivieras para su gloria, y le vas y te le presentas enfrente diciéndole, todo me lo gasté para mí. ¿Con qué cara lo vas a hacer? Pero si lo haces para su gloria, no importa. Dices, tú me pusiste como madre de familia y hice mi función para tu gloria. Tú me pusiste en un taller mecánico y lo hice para tu gloria. Y a pesar de mis limitaciones, confié en ti y tú hiciste de mí un discípulo de tu Hijo Jesucristo. Y me usaste para ayudar a otros a ser discípulos. Espero que eso te agrade, que sea para tu gloria. En resumen, cuando tú vienes a este grupo, yo quiero que tú sepas a qué me dedico yo. Mi misión como pastor de este grupo hispano es que cuando tú vengas aquí, yo quiero que tú entiendas que nuestra misión como iglesia es vivir para la gloria de Dios, al ser y hacer discípulos de Jesús. Eso es lo que más me interesa a mí. Quiero estar ocupado en yo ser y hacer de ti un mejor discípulo de Jesús. Discípulos. Ustedes, algunos de ustedes saben, porque me junto con ustedes en lo personal y mi esposa también. Cuando nos juntamos nos interesa que ustedes sean mejores discípulos de Jesús. Punto final. Por eso el lema de nuestro grupo hispano es, conoce y sigue a Jesús. Conoce y sigue a Jesús. Así dicen nuestros letreros. Si se fijan abajito dice, conoce y sigue a Jesús. No, conoce y sigue a Luis Floriano. Ni conoce y sigue a los bautistas. Ni conoce y sigue a los pentecostales. Dice, conoce a Jesús y síguelo. Porque eso, en pocas palabras, significa ser un discípulo. Un discípulo de Jesús es alguien que lo conoce, alguien que lo ama, alguien que lo sigue, es decir, alguien que lo escucha, lo obedece, alguien que conoce y sigue humildemente su palabra, la Biblia, y que lo hace en compañía de su pueblo, alguien en crecimiento espiritual. Un distintivo de la madurez es la capacidad reproductiva, ¿verdad? Un discípulo maduro de Cristo es alguien capaz de reproducirse en otros. Para llegar a ser un discípulo maduro se requiere tiempo, dedicación, perseverancia en conocer a Dios, en aprender las habilidades para seguirlo, para servirlo eficazmente. ¿Habilidades como cuáles? Como pasar tiempo diario a solas con Él. Aprender a hacer tu devocional es una de las habilidades que tenemos que hacer en el discipulado que nosotros damos después de la primera lección, que es la Biblia. La segunda es cómo hacer un tiempo a solas con Dios, mi devocional. Por esa razón, otra de las habilidades es orar, compartir tu fe. Por eso este año tomamos el curso en los pasos del Maestro, para que tú aprendas a compartir tu fe. También resistir la tentación, enseñarles verdades y pasajes de la Biblia a otros. Cuando tú puedas hacer eso es que vas en buen camino para ser discípulo. Aprender a buscar respuesta a tus dudas en la Escritura. En lugar de estarle llamando a todo el mundo, oye, ¿qué debo de hacer aquí? Aprendes a buscar las respuestas y las encuentras en la Biblia. Eso significa que estás madurando. Aprender a perdonar a otros, a confiar en Dios, habilidad para sujetarte a las autoridades establecidas. Eso habla de madurez. Y podría decir muchas cosas más. Asegúrate que cuando hagas tus metas y tus planes, incluyas algunas de estas. Porque tú quieres ser un discípulo de Cristo y vivir para la gloria de Dios. Así que tómate un tiempo esta semana, escribe tus metas, empezando con las metas espirituales. Ora a Dios. Pídele sabiduría para fijarte objetivos específicos que harán de ti un discípulo o una discípula más madura de Jesucristo y así vivir para su gloria. Incluye metas como entrar a un discipulado en un grupo pequeño, aprender a compartir tu fe, ser un ganador de almas para Cristo. Haz el propósito de vencer cualquier pecado recurrente por medio de la oración, la memorización de versículos, la rendición de cuentas a un hermano maduro. Pide a Dios que te dé el valor para testificar con persistencia de Cristo y que te dé el privilegio de hacer uno o más discípulos. Dios lo puede hacer contigo. Dios puede usarte a ti para ganar a alguien más para Cristo. Tú dices, no, es que eso, no. ¿Cómo crees? Claro que lo creo, estoy seguro. Yo estaba en tu lugar. Yo era el hombre que dijo hace muchos años, pues a mí me dicen que todos los cristianos tienen un don, pero yo ya le busqué por todos lados y no encuentro ninguno. A mí no me tocó ninguno. Así era yo, estaba convencido de eso, hasta que Dios me quitó todas esas excusas y dijo, yo te puedo usar a ti, si te dejas. Y dijo, a mí. Y yo buscaba a alguien que quisiera escucharme, nadie me escuchaba. Pero empecé a orar. Cada día le dije, Señor, yo quiero ser un discípulo, dame un discípulo, Señor. Y luego me salía a la calle y le quería hablar a la gente de Dios. Me mandaban por un tubo, se burlaban. Luego un papá que tenía un hijo rebelde me dijo, mira, ya no sé qué hacer con este, discípulalo, ándale. Entonces, ¡ay, qué bueno! El primero, dije yo. Y entonces me juntaba con el muchacho, no me hacía caso, me ignoraba, lo único que quería era estar haciendo sus loqueras. Yo dije, soy un fracaso total. Nunca voy a ser un discípulo. Pero Dios me ayudó y me dio fe y perseveré. Y oré. Cada día mi oración era sencilla. Déjame ser un mejor discípulo. Dame un discípulo, Señor. Día tras día tras día, hasta que pasaron meses, tal vez más de 6 meses, hasta que un día Dios me abrió la puerta en una familia. Y esa mujer, llegué, le hablé ese sábado en la mañana, le dije, quiero hablarle de Jesucristo. Y ella me dijo, ¿qué religión eres? Soy cristiano. Ah, pero no eres católico, ¿verdad? Soy cristiano, sigo a Cristo. No, a mí no me andes con tus cosas. Pero mi esposo llega a las 7 de la noche, me dijo. Ya no me importa quién sea, con tal de que le hables a este desgraciado. ¿Puedes regresar? Me dijo. Le dije, sí. Y regresé ese sábado en la noche. Conocía a Virgilio, y Virgilio, un hombre casado y con hijos, y yo siendo un joven soltero, después de pensar que yo jamás podría ser usado por Dios, cuando yo mismo hoy era discipulado, iba los jueves en la noche a la casa del joven que a mí me discipulaba, y llegaban un versículo de la Biblia y decía, busca tal, y a mí se me gastaba todo el tiempo en encontrar el versículo, nomás no lo hallaba, y cuando ya no lo había encontrado, él lo decía de memoria, busca Juan 3:16, porque de tal manera, y lo decía de memoria, yo decía, ¡wow! ¡Este cuate está pesado! ¡Se sabe toda la Biblia! ¿Cuál si se sabía 2 o 3, nada, nomás? Pero me impresionaba, yo decía, ¿cómo sabe de la Biblia? Y yo decía, yo nunca voy a ser así. ¿Algún día llegaré a ser como él? Sentía que no, que era incapaz. Pero confié en Dios, él me ayudó. Y salí, y un día ese hombre llamado Virgilio me recibió. Y después de muchas visitas que hice en su casa, no sabía qué decirle, pero hice lo que pude. Y Dios usó su palabra y honró su promesa. Y se convirtió a Cristo. Y fue el primero. Y yo dije, sí, no hay nada imposible para Dios. Lo pudo hacer conmigo. Lo puede hacer contigo también. Lo puede hacer contigo. Deja las excusas a un lado. Deja de dar excusas. Y confía en Dios y aplícate, ora cada día, pídele a Dios. Yo sé que tú sales, a veces invitas a la gente y no te hacen caso y no responden. Y tú dices, ¿cómo quisiera que más gente viniera y oyera la palabra de Dios los domingos? Tienes que ir tú y orar cada día y insistir y Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo hizo conmigo en un lugar donde nadie casi quería oír de Cristo. Aquí la gente quiere oír de Cristo. Dios te puede usar a ti. ¿Lo crees? Quiero desafiarte entonces a que este año hagas metas de esas. Que no solo hagas metas para ti, haz metas para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos por las cosas que tú has empezado en nuestra vida. Quiero pedirte por los oyentes que están aquí delante de mí y los que oyen este mensaje por la internet, a través de un CD. Porque tal vez usted que me escucha dice, yo soy ese de quien tú hablaste. He vivido mi vida sin ningún tipo de propósito, solamente para mis propios intereses y fines egoístas. Y cuando me he hecho metas y objetivos han sido para mí mismo, para mí misma, para mi gloria. Nunca he tomado en cuenta a Dios. Pero hoy Dios te habló y toca tu vida y tu conciencia y te dice, arrepiéntete de tus pecados y haz de Jesucristo tu único Salvador. Él murió y resucitó para que tú tengas una nueva vida y puedas alcanzar la gloria de Dios. Y participes de esa esperanza. Si tú eres esa persona que nunca antes se ha convertido al Señor para ser restaurado en el propósito de vivir para su gloria, dile, Dios, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. He vivido para mí, para pecar, para mi propio egoísmo, pero hoy me arrepiento. Hoy pido que me perdones. Ahora confío en Jesús, pongo mi fe en Cristo y quiero vivir para tu gloria por medio de Jesucristo. Lo acepto y pido que Él me acepte a mí. Perdone mis pecados y me salve. Si tú eres esta persona, yo te invito a que te acerques al final conmigo, con alguno de los amigos que te invitaron o que te dieron este mensaje, y ellos te puedan orientar en el camino que debes de seguir. Sobre todo Dios, por medio de su palabra y de su espíritu. Lee la Biblia, ve a un grupo donde se predique la Biblia en verdad. Y ahora tú que vienes a este tipo de reuniones y que no has tomado muy en serio a Dios, este es un buen momento para que le digas, Señor, hoy, este año quiero dedicártelo a ti. Quiero que sea el año para la gloria de Dios, el año que iba para tu gloria. En el lugar que tú me has puesto, allí quiero hacerlo todo para tu gloria, mis trabajos, mis ocupaciones. Pero sobre todo, haz de mí un discípulo. Ayúdame, Señor, a ser disciplinado, a pagar el precio, a llegar a ser un mejor discípulo de Jesucristo al fin de este año. A orar y a compartir con otros esto, hasta ver el milagro que me uses a mí para traer a otros a ser más cerca seguidores de Jesús, como yo lo quiero ser. Si tú eres esa persona, levanta tu mano ahí, que Dios vea una señal visible, dile, yo soy esa persona, cuenta conmigo, puedes contar conmigo, Señor, aunque me cueste creerlo, pero puedes contar conmigo. Levanta tu mano y dile, yo quiero ser esa persona, Señor. Yo quiero ser un mejor discípulo de Jesús. Quiero que uses mi vida, Señor, para ganar a otros. Dame el privilegio, dame ese milagro, porque tú sabes que parece que nadie quisiera escuchar y yo me siento incapaz. Padre, te alabo por estas personas que están decididas a seguirte, aunque cueste trabajo y haya un precio que pagar. Ayúdalos y ayúdalas. Y cuando crean, Señor, que es imposible, manifiéstate de forma sobrenatural para que ellos y ellas crezcan en su fe y se den cuenta que tú les has escogido para exaltar a Jesucristo, para hacer famoso su nombre. No existen más motivos, Señor, venimos ordenados a ti, la única razón de nuestra sea la gloria. toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Vivir para ti, Señor.